Jesús, la salvación. Solo tú, Jesús, das liberación. Solo en ti, Señor, voy a victoria. Solo en ti, Señor, no perderé. Camino seguro tengo de frente, voy de tu mano, así andaré. Solo tú, Jesús, llevas al cielo. Solo tú, Jesús, das eternidad. Solo tú, Jesús, llevas al cielo. Solo tú, Jesús, das eternidad.